Actívate con Chávez de corazón, pendientes con 11 activos como el 13. El 7 de octubre, el 7 organización. Este 7 de octubre a votar temprano. Temprano y luego movilizado. En defensa de la revolución. Pendiente. El voto nos asegura la profundización de la revolución y lo defendemos en la calle. AMCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. 10 años de lucha, seguimos resteados. Resteadas con Chávez. Somos los que estamos con el comandante.